pintor para pintar su hermosura. Y al ver un bicho tan fiero se le hizo agua a la pintura. En el tronco de un chañar un quirquincho está sentado, fumando cigarro de hoja, firmando un certificado. Me dio un consejo que no quiera un hombre tuerto, porque cuando está dormido parece que está despierto. Ya me ausento de su casa, ya me ausento de su puerta, y mi corazón se queda como un reloj dando vuelta. Los besos que dan las mamás dicen que son los mejores. Eso será para los chicos, pero no para los mayores. Toman preso a un santiagueño en el paso de las juntas, porque había encontrado un lazo con un caballo en la punta. Un muerto que se velaba entre risa general, al ver que nadie lloraba, vivió y se puso a llorar. La mujer que quiere a dos, tonta no es sino advertida. Si una vela se le apaga, la otra le queda prendida.